Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy tengo como tema principal consejos para comenzar a pintar miniaturas. Además, lo mucho que me divertí jugando Blood and Plunder, mi recomendación de la semana y más, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata pirata, y el día de hoy te doy la bienvenida al episodio 20 de mi podcast. Quedan dos fines de semana para que se acabe el año prácticamente, así que vamos a ver qué tanto podemos hacer de aquí a entonces. Pero bueno, mientras tanto, de entrada quiero recordarles mis patrocinios este mes, que son KRB Studio, accesorios para juegos, mats y demás. Chequen sus cosas en facebook.com/KRB Studio, con B de bueno. Y también Red Queen Games and Hobbies, que recuerden, este mes tiene una promoción para todos los amigos del enfermo, así que quédense al final en la recomendación de la semana. Voy a hablar de uno de los juegos que tienen disponibles para todos los fans de Star Wars. Y ahora vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Bien, en el episodio anterior de Mercenarios del Pincel hubieron varios comentarios. Primero, Edgar Stark, que nos platica que conoce a tres de esos mercenarios y le gusta mucho escuchar todo lo que dicen, porque sobre todo ve que empezó como ellos sin nada que ver con estudios y demás. Y también que, bueno, lo que dice Johnny, que es muy cierto, de eso de hacerte todo un desmadre en la cabeza por una miniatura que quieres pintar y hasta estás en el día pensando en qué quieres hacerle, ¿no? ¿Qué le pasa que está a la mitad del trabajo en un examen y está pensando qué hacer con su campeón del emperador? Así que bueno, pues sí, en efecto, son padrísimas las experiencias que nos contaron los mercenarios, estos maestros que tuve el gusto de entrevistar la vez pasada. Si no lo escucharon, se los recomiendo mucho porque nos dan sus perspectivas desde cómo empezaron y cómo es el proceso que ellos llevan. Realmente, aunque luego vemos su trabajo y literal se ve como algo de otro mundo, pues son seres humanos como nosotros y empezaron por el principio, que es precisamente pues, de lo que voy a hablarles hoy, ¿no? ¿Por dónde empezar cuando tenemos esas dudas? Pero bueno, saludos Edgar, un abrazote. Luego Romay, que dice que le gustó el episodio y que él ve muy difícil mandar a pintar algo porque la cartera le duele. Y me pide por ahí que le comparte el libro de Blood of Baal. Romay, no sé por quién me tomas, yo no tengo el acceso a compartir ese tipo de materiales. Guiño, guiño, inbox viejo. Saludos Romay. Después un anónimo que entre líneas veo que es Sergio Adrián allá en Cancún, te mando un abrazote viejo, que bueno, dice que es uno de los capítulos más chingones porque entrevisté amigos que él conoce, que es gente muy profesional y que cada pieza que ellos trabajan lo hacen con mucho cariño, que él ha podido ver el proceso de ellos y de los trucos que pueden hacer para darle vida a todo lo que trabajan, ¿no? Que incluso él fue mercenario, pero que solo le daban a pintar puras hordas e infantería. Qué pesadilla, güey, no quiero imaginarme. Ah, y también luego dice que Johnny platique cuando fueron a Puebla. Pues si oyes esto, Johnny, cuéntanos, güey. A menos de que sea algo no apto para el público de este podcast. Y vaya que después de que todo lo que digo aquí, no quiero imaginarme qué sería. Un abrazote, Sergio, como siempre, güey. Y luego otro anónimo, pero que deduzco que es Pero Revueltas, que dice que un enfermo entrevistando a otros enfermos. Pues sí, viejo, así es este business, sí. Nos vamos encontrando unos a otros. Y dice que sería interesante hacer una encuesta para ver cuántos pintamonos han recibido algún tipo de terapia profesional o en su defecto recibido limpias para que se le quiten los raros. Y bueno, luego hace un comentario que acerca de mis pirañas siguen igual de puteadas sin importar los puntos que le bajen. Y luego dice que el Imperio Star Wars tratando de conquistar el mundo de Naruto, ¿a quién le voy? Pues güey, no he visto Naruto, pero pues, valiendo madres, yo le voy al Imperio Galáctico, sin dudarlo, güey. Pero bueno, pues terapia profesional, quién sabe, güey, ya depende de los grados de locura que hemos tenido todos, pero por lo menos sin tener que pensar en acudir a terapia profesional, hablo desde mi caso, no sé, Necro, Alan, el Pitayas o Johnny, pero el trabajo de pintar, bueno, el proceso de pintar tus miniaturas realmente es una actividad muy desestresante. Entonces no sé si de repente alguien de ellos llega con ganas de madrearse a alguien, pues el llegar a pintar un rato a tu casa sí debe ser algo un poco liberador, por lo menos en mi caso. Un abrazo viejo, a ver si nos vemos esta semana. Luego otro saludo de Juan Luis Gutiérrez Blanco, que le gustaron mucho las entrevistas y sobre todo las historias de cómo comenzaron. Sí, la verdad yo estaba fascinado cuando estaba platicando con ellos. Digo, sobre todo con el Johnny, la verdad se me fue el reloj ahí cuando estuvimos grabando, hizo que ya era en la noche, pero me quedé perdido con todo lo que nos estuvo platicando. Fue una experiencia muy chingona para mí. Y pues a ver después qué se arma, porque sé que esto es una muestra nada más, sé que hay muchos otros talentosos mercenarios del pincel y los que no son mercenarios también, hay artistas que son cabroncísimos, pero que pues no tuve el chance o no me daba el tiempo y la organización y demás para hablar con todos, ¿no? Tal vez después hagamos más especiales para poder tener más perspectivas y conocer más del trabajo de ellos, pero en fin. Un saludo, Juan Luis. Luego Robert Cruz, que dice que muy chingón el programa, gracias. Mezcla de profesionales establecidos y verdaderos mercenarios. Necro, Pitayas y Johnny son la pura onda. Johnny es el megamaster de escuela de varios y persona excelsa. Completamente de acuerdo. Luego dice que un día debería entrevistar a alguno de nuestros divos del pincel, que aunque no son los mejores, son los que han logrado que su trabajo se internacionalice, gracias por el trabalenguas, e incluso han incursionado en Art Toys de series limitadas. Fíjate que no tengo el gusto de conocer a nadie, por ahí si alguien levanta la mano o me dice, pues a lo mejor nos organizamos después para una plática, porque yo creo que también sería muy interesante conocer sus puntos de vista o su trayectoria, cómo han logrado alcanzar esa proyección. La neta suena muy chido. Ahí vemos si alguien levanta la mano o luego nos contactan. Saludos, Robert. Y por último, Gamori Ardat Lilith, que también sé que ahí está Bazzarro detrás de eso. Qué increíble programa, le sirvió de inspiración para pintar la bendita capa con piel de serpiente e increíblemente le quedó muy bien, que me mandó fotos por Messenger y sí quedó bien chida, la verdad, felicidades, muy buen trabajo. Sobre todo esa idea que él quería resolver de hacer una capa para una miniatura, pues que se viera así como la textura de una serpiente, entonces quedó bastante chingón el ejemplo. Espero que lo lleves el miércoles, que nos vemos, tengo ahí pendiente con él una partida de Aristella, me va a enseñar a jugar, el miércoles vamos a estar en Red Queen. Espero hacer la transmisión en vivo. Digo, la verdad no tengo idea de cómo se juega esto, así que ténganme paciencia cuando estemos transmitiendo, pero promete que va a estar divertido, nos la vamos a pasar bien, espero yo. Nada más confirmo si sí voy ese día, porque a lo mejor pasa algo esta semana con la escuela de mi hija, entonces no me han dicho si va a ser martes, miércoles o jueves. Espero que no caiga el miércoles, ahí nos veremos si no, en dado caso. Un abrazote a Bazzarro y a Lilith también. Y en la publicación de Facebook de este episodio, en mi página de Enfermo por los Juegos, primero está Rodrigo Rodo Ramos, que le indigna no estar en este episodio y le manda suerte a Necropitch, Salvador y Guía en el Mundo Gris. Ya lo dije, viejo, disculpan, no es que quisiera excluir a alguien, pues no me dio el tiempo o la logística para hacer algo tan masivo, ¿no? Y por ahí plantea que le gustaría que le dé la oportunidad de inmortalizar uno de mis Tau, pues igual hay que pensarle a ver qué se nos ocurre. Y también tengo que pensar qué modelos, también estaría chido a lo mejor luego hacer una especie de reality concurso o algo de... Sí, digo, si así les gustaría también a los mercenarios, de alguna miniatura. A lo mejor no de las mías, a lo mejor algo así que luciera chido para todos, pero bueno, ahí vemos qué se nos ocurre después. Gracias, Rodrigo, un abrazote. Seth Necoron me pone un comentario que dice que no se escucha, y sí es cierto, tuvo una bronca al subir el episodio pasado en iVoox, no sé qué fue lo que pasó, pero según esto yo ya lo publiqué bien chingón, todo estaba ahí y no se escuchaba, tuve que bajarlo y volverlo a subir, y pues bueno, por eso fue el error, pero gracias por la observación, Seth. Adrián Contreras, que dice que chale, que él no es tan bueno porque no salió en el episodio del enfermo. Y pues lo mismo, viejo, luego haremos más, porque sé que hay muchos otros mercenarios por ahí muy talentosos, cada quien con sus características particulares, e insisto, no solo mercenarios, también artistas que, por ejemplo, ahí en la PAM suben su trabajo y que, bueno, no solo hacen a uno que se sienta manco, sino que tienes dedos de salchicha y estás tuerto y demás. Un abrazote, Adrián. Mi querido Raúl Bumper, que dice que qué bueno el programa y qué buena gente. Sí, la verdad no puedo decir que no, tengo el gusto de conocer a los cuatro y si su trabajo como pintores es excelente, es aún mejor su trato como personas, la verdad excelentes todos. Un abrazote hasta allá, hasta España. Y Edgar Stark, que dice que lleva todo el día esperando, que hasta ya le quitó a la voz de Horus cuando salió esto. Muchas gracias, es un verdadero honor, sobre todo que suspendas la voz de Horus, que es toda una institución en esto para nosotros los Wargamers. Un abrazote, Edgar. Fer Díaz de León, que me felicita por el primer puesto en los Top Golden Meeple. Muchísimas gracias por eso, Fer. Pues, ¿qué puedo decir? La verdad fue muy, muy padre, muy grato. Digo, sé que esto fue más una cuestión de votación que una evaluación con un jurado. Pero bueno, la verdad ahorita para mí que voy empezando, pues qué mejor jurado que todos ustedes que me escuchan y me dieron un voto, ¿no? Para mí fue algo muy significativo. Muchas gracias de nuevo por eso, Fer. Y por último, mi querido amigo Mar Zaragoza, que pone una imagen perfecta para el episodio, y es un meme de Darth Vader, con la mano así ahorcando cuando está ahorcando a Moff Taggy en La Estrella de la Muerte, y que dice, yo conquisté la galaxia con tropas solo imprimadas en blanco. Pues sí, ni cómo decirle que no a eso. Un abrazote, Omar. Y bueno, pues esos son los comentarios. Pasando a saludos, como siempre, le mando un saludo y un fuerte abrazo primero a mi banda de tiraguaches, todos los muchachos que ya estamos por terminar el año, tenemos que reunirnos a jugar o hacer algo, a los integrantes del Palomazo Podcast, que ya tienen un rato ausentes, pero bueno, Turi, Jima, Carlos, les mando un muy fuerte abrazo desde aquí de la Ciudad de México, y a toda su banda de perras landinas que alcance a escuchar esto, al Especialista Podcast, a Raúl, a Kilian, a Dart, un fuerte abrazo también hasta allá, y bienvenido Raúl, que ya está compartiéndonos sus contenidos en la PAMP, qué chido que estés también por acá. A mis amigos Jorge y Omar de Fuera del Tablero, fue muy chido convivir con ustedes esta semana, ya veremos qué... qué de las imprudencias que estuvimos diciendo sacan en su episodio del podcast. También a todos los integrantes de Quema Madera, en especial a mi amigo Andrés El Regio, que ahorita les platico que estuvimos juntos un rato. Y bueno, a mis amigos que sé que escuchan el podcast, Huicho, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, allá hasta Ciudad Obregón, Andrés El Regio, a Sergio Scott, hasta Canadá, y a todos los que andan por ahí en Instagram, en Facebook, en YouTube, les mando un gran abrazo, saludos hasta allá, hasta donde quiera que se encuentren, y gracias por escucharme. También a los grupos de Facebook donde comparto estos desvaríos y que en algún momento me dejan un me gusta o algo, a la PAMP, al Club de la Pelea con Monitos de Plástico, al Club de Juegos de Red Queen, a Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Wargamers México, Sector Hidalgus y Juegos de Mesa Puebla. Gracias a todos por escucharme. ¿Y qué sucedió esta semana? Pues bueno, fueron varias cosas, anduve bastante movidito. Ahora que lo pienso, ni siquiera vi pasar los días, pero en fin. De entrada, mi amigo Omar de la Guardia del Pirata dijo que iba a hacer un demo de Blood and Plunder en Red Queen Hobbies and Games. Y dijo que obviamente no podía faltar yo, que a final de cuentas fui el que andaba ahí picando y le comenté a Julián que querían ir a dar un demo, ¿no? Entonces tuve que darme una vuelta y me encontré con la sorpresa de que no solamente iban a dar el demo, sino que estaban grabando fuera del tablero allá en Red Queen con Julián. Y pues yo llegué ahí de impertinente a interrumpir, pero bueno, nos la pasamos muy bien, reímos, terminé participando un poco en el cierre de su podcast, entonces pues un saludote. Y ya tendremos que reunirnos a hablar formalmente en un episodio completo. Bueno, de ellos, porque yo los fui a visitar una vez hasta Satélite y grabamos un episodio mío, así que ahora les toca a ellos venirme a visitar. Ya estoy poniendo a quitar un poco de telarañas en la cueva, en alguna de las sillas para que puedan sentarse. Y después de grabar el episodio, pues nos pusimos a jugar Blood and Plunder. Y ay, güey, ¿se acuerdan lo que dije de que para los Wargames la vista nace el amor y todo? Pues ya me chingué porque me enamoré de ese juego. La verdad es una bendita maravilla. Simplemente el hecho de ver la mesa puesta, cuando dejamos de grabar y nos subimos a donde tenían ya todo acomodado, pues con un tapete, un mat de juego simulando selva, ¿no? Una selva tropical, unas chozas, palmeras, distintos elementos ahí de escenografía, y las dos facciones que nos llevaban para probar, que eran los nativos americanos, pinches maricones, ahorita les digo por qué, y una escuadra de españoles. Entonces yo escogí a los españoles, jugué contra Julián, el anfitrión, que él, le tocó pues, él usar a los nativos, y nos la pasamos chidísimo. La verdad, el juego me encantó. Le agarramos rapidísimo la onda, el sistema de juego es muy simple y las miniaturas pues están bien bonitas, bien atractivas, y sobre todo que te mete en el rollo de estar como en una película de piratas. Cuando yo era joven, hace ya bastantes ayeres, por ejemplo, con mi abuelo Pío nos poníamos a ver películas el fin de semana de las que pasaban en el 5, que no había entonces cable ni nada por el estilo, no había muchas alternativas, entonces te tenías que rifar pues las películas de vaqueros, las películas de aventuras antiguas, las de piratas, por ejemplo, y era algo que yo disfrutaba mucho, esas tardes que nos sentábamos ahí con botana, refresco, y estábamos ahí echando la flojera, pero eran muy emocionantes, eran verdaderas aventuras. No era tanto explosiones y CGI, persecuciones por todo el mundo, sino peleas, intriga, misterio, cosas así que a mí se me quedaron muy grabadas en la memoria, que es algo que disfruto mucho y que además, pues también yo leía de niño, por ejemplo, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, las novelas de Emilio Salgari, que Sandokan, que El Corsario Negro, que todas esas cosas que pues me dejaron ese gusto por la cuestión de los piratas, todo este tipo de historias de aventura. Entonces, al estar jugando el Blood and Plunder, me sentí ahí. No pude evitar viajar a mi infancia, estar en esos momentos en que leía todo, y el chiste es que me la pasé padrísimo. El juego se nos fue bien rápido, bueno, para mí se me fue bien rápido, pero ya cuando a las 10, 11 de la noche me estaba hablando doña enferma así de que qué chingadas horas son estas de andar en la calle, dije, ay güey, pero pues estuvo padrísimo el juego. Y decía yo que los nativos americanos maricones, porque después de 3, 4 turnos que ya llegamos a una distancia corta para agarrarlos a golpes, en un momento que les hago una carga, ellos tienen una habilidad para echarse para atrás. Entonces, según yo, ya los tenía listos para agarrarlos a chingadazos. Y dos veces me la aplicaron de huir o de replegarse. Y pues, gracias a eso, al final el juego terminó en un empate, ¿no? Yo dije, estos cabrones se echaron para atrás las dos veces que los iba yo a cargar. y por eso sobrevivieron y pudieron, el objetivo de la partida pues era controlar un punto, y como los dos quedamos igual cerca del punto de control para ganar, pues fue en empate. Pero insisto, una experiencia padrísima. Creo que ya estoy apuntándome definitivamente. Ya hablé con Doña Enferma para ver si esta Navidad debajo del árbol puede haber una pequeña cajita de Blood and Plunder y empezar a ver qué onda con este juego. Y ya después les platicaré más la experiencia. A lo mejor hago algunos videos en YouTube o lo que sea. Pero pues ahí estaremos sabiendo más de Blood and Plunder y estaremos viendo qué tanto nos podemos frecuentar la Guarida del Pirata y yo para que podamos jugar, aunque sea de vez en cuando. En fin, chidísima la experiencia. Un abrazo, Omar. Luego, pues ya nada más por mencionar, en el tema de Warhammer, ya los que juegan saben que han estado llegando todas las novedades. Ahorita ya está en tiendas el Chapter Approved 2019, el Kill Team Manual 2019, las Battle Forces y demás. Recuerden lo que les comentaba, si ustedes están pensando en armarse un ejército de Warhammer, por ejemplo, o están queriendo incrementarlo, estas cajas son muy buenas opciones. No sé el precio en el que estén ahorita, la verdad ni siquiera he querido preguntar, porque ya con tanta cosa que quiero, pues mi cartera está aullando, y sobre todo porque tuve que llevar al enfermo móvil a que le hagan ajuste al motor, pero bueno, cosa aparte. Pero el chiste es que estas cajas navideñas, bueno, estas Battle Forces, el valor del costo por las miniaturas que incluyen, la verdad sí se le ahorra mínimo un 30%, yo creo, o más. Yo calculo un 30-40 sin broncas. Entonces, sobre todo si las miniaturas te atraen para tu ejército, son útiles, no las tienes, pues vale mucho la pena. Si estás empezando, también es un buen punto de partida y ya nada más le completas con algunas otras cosas para tener ejércitos funcionales. Pero les digo, aprovechen, vayan a su tienda de confianza y pregunten por las Battle Forces. Y pues para los que ya jugamos, el Chapter Approved trae los ajustes en puntos, ya los comenté el episodio anterior. Digo, no voy a repasar toda la lista, pero sí hay varios ajustes interesantes, pues creo que para todos los ejércitos. Al parecer sí va a ser jugables algunas facciones que no estaban viendo mesa tanto. Digo, mi amigo Mikkel ya se está emocionando por los Grey Knights, al parecer sí le está rindiendo ahora sí el gasto. Y vamos a ver qué tal. Y las misiones, pues están interesantes. Espero estas vacaciones poderme reunir ya sea con Lalo o con Andrés o alguien que se deje para aventarnos una partida de las nuevas misiones del Chapter Approved. Y si hay chance, pues la transmito en vivo. Aunque sean 4 pinches horas, ahí las estaré transmitiendo en YouTube y ahí el que guste para ver qué tal se ponen estas nuevas misiones. Y del Kill Team Manual 2019, pues lo mismo, trae todas las hojas de datos de todas las facciones, incluye también a los Krut, las Hermanas de Batalla, Demonios del Caos, y trae muchas misiones nuevas para jugar. Entonces, igual en estos días, cuando tenga chance de aventarme partidas de Kill Team, pues quiero empezar a probar las misiones nuevas. Digo, no trae nada más el libro, así que digas tú, qué bruto, qué novedad, sino simplemente es un compilado de todo en un solo lugar. Lo cual pues sí es una herramienta útil, pero vaya, parte de las misiones no trae nada que digas, uy, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, si son completistas o si juegan mucho Kill Team, pues láncense a las tiendas a conseguir sus materiales nuevos. Y por otro lado, pues ya estamos a unos días de que se estrene Star Wars aquí en México y en todo el mundo. El jueves yo ya tengo mis boletos para ir a ver en la madrugada. Vale madres, aunque me digan fanboy y todo, sí, no importa. Ya es la última de esta serie, a los que no les haya gustado, pues bueno, es la última en su martirio. A los que les guste, pues disfrútenla. Y a los que están como yo, que pues ni les viene ni les va, pero por lo menos gozar la experiencia, yo es en lo que estoy apuntado. Acuérdense que este mes pues voy a estar hablando de todo Star Wars. Subí mi colección de juegos, la que platiqué hace un par de episodios. Bueno, ahora subí el video de YouTube de cómo se ve en la colección ya físicamente, pues le subí imágenes, le subí las tomas de cómo se acomoda la mesa en algunos casos y demás, mi colección de X-Wing, mi colección de Armada. Por ahí en uno de los grupos me dijeron novato, digo, bueno, pues gracias, ya imagino, no quiero saber, porque obviamente no estoy diciendo que sea la colección más grande de México. Tengo amigos que, por ejemplo, del juego de cartas de The Cypher tenían una barbaridad, y pues yo era un chamaco cuando empecé ese juego, realmente no tenía yo tantas cartas, y digo, y eso que sí calculo que tengo, no sé, por lo menos arriba de 500 sin broncas aquí guardadas. De hecho, me dio una nostalgia cabroncísima cuando estuve sacando el juego y acomodé la mesa como si estuviera jugando y fue así de ¡ay, qué chido! Entonces por ahí ya mi amigo Huicho salió a levantar la mano, que él también le tiene muchas ganas, y Ernesto también por ahí dijo. Así que estoy pensando desempolvar las reglas, porque la neta no me acuerdo mucho, pero sí armar un par de mazos por lo menos, sencillos y temáticos, porque pues vaya, yo no tenía cartas muy raras, tenía lo justo y básico para jugar más o menos. Pero sí, me quiero armar, haz de cuenta, unos mazos de Hoth, otro de la Estrella de la Muerte o alguna cosa así. Y y cargar con él para ver si en algún momento que coincidamos en algún lado, pues revivir esos momentos de nostalgia. Así que ya saben, voy a armar mis mazos y quien diga yo, ahí lo cargaré en la mochila siempre que vaya Red Queen o algo así. Pero bueno, la verdad ha sido muy padre sacar mi colección de Star Wars a desempolvarse. Les digo, las miniaturas de WizKids, el juego raro del Pocket Model, en fin. Échenle un ojo ahí a mi canal de YouTube, los que sean viejos y tengan ganas de nostalgia, pues ahí están esos. Y también pues las recomendaciones nuevas de lo que hay ahorita de Fantasy Flight, que hay cosas bastante divertidas que valen mucho la pena. Y además, con esto de la fiebre de Star Wars, Mandalorian, sigo estando fascinado con la pinche serie. Qué bruto, hoy vi el episodio 6 y no estoy exagerando, me sudaban las manos de la tensión cuando estaba toda la acción desarrollándose. No les voy a dar spoilers ahorita, pero bueno, vean Mandalorian, en serio es una pinche maravilla. Ya por ahí estuve platicando con Raúl Bumper, igual y luego hacemos algo acerca, un episodio acerca de la serie, porque puta, la estoy gozando a madres. Pero bueno, ya, suficiente andar divagando. Vamos a pasar con el tema del día de hoy. En el episodio anterior tuve el enorme gusto de platicar con cuatro amigos que además son mercenarios del pincel, o sea que ellos cobran por pintar miniaturas. O sea, tú llegas y dices, tengo esta miniatura, o tengo este ejército, o tengo este juego de mesa que trae estas minis, quiero que me lo pintes, que quede chingón. Y es una alternativa para que tengas pues un juego de mucha calidad, para que se vea muy vistoso, porque lo que he comentado en más de una ocasión es que tanto con los wargames como con los juegos de mesa que traen miniaturas, la experiencia se siente muy diferente cuando tus minis están pintadas. Es muy bonito y es muy agradable. Digo, más allá de que digas, ay, no puedo entrar a un torneo de wargames si mis minis no están pintadas, difícilmente te vas a encontrar aquí en México con algo con esos requerimientos, pero sí el gusto, la experiencia del juego, de ver tu mesa llena de minis a color, con tus colores, tus emblemas, está bien chingón. Pero el punto es que, ya lo comentaba Romay, por ejemplo, que pues él por el bolsillo dice, no puedo mandar con un comisionar, ¿no? O sea, no puedo acudir a estos mercenarios para dejarles mis minis. Pero a lo mejor también muchos otros, siguiendo el consejo que dio Johnny de no manden a pintar sus miniaturas, y no en el sentido de no contraten mercenarios, pues a final de cuentas él lo es, pero se refiere más bien al hecho de disfruta el proceso, haz el intento. Y en más de una ocasión me he encontrado comentarios, ya sea que en alguna de mis publicaciones o que veo en alguno de los grupos de juegos, que dicen, ¿por dónde empezar? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo grabé un video hace varios meses, cuando estaba empezando el canal de YouTube, de cómo empezar a pintar. Le di una repasada y pues es un poco largo y sí me meto en rollos técnicos. En esta ocasión quiero hablarles a todos aquellos que no han pintado nada, que no han pintado un solo mono y que a lo mejor tienen por lo menos la curiosidad o están indecisos de si pintar o no algo. Y también no pensando en Wargames. Ahorita te hablo a ti que tienes un juego de miniaturas, un Zombicide, un como el Splat Attack que me acabo de comprar, el Runebound, no sé, hay muchos juegos ahorita que vienen con miniaturas y que pues, por lo general vienen grises. Entonces, a ti, sí, tú que estás ahí, te estoy hablando en este momento, no te hagas. Te quiero decir los pasos básicos que tienes que hacer para pintar tus miniaturas. Así, ¿qué necesito? A, B y C. No voy a hablar de técnicas, no voy a hablar de materiales avanzados, nada, sino de qué hacer para empezar a pintar. Así que empecemos. Amiguito, saca tu lápiz y un papel para que apuntes qué materiales necesitas. De entrada, como les estoy diciendo, no voy a irme a cuestiones complejas. Me perdonarán los que ya tienen experiencia, los mercenarios y demás. Ahorita voy a hablar en términos muy básicos. Y obviamente, si ya te animaste, si das estos primeros pasos, entonces puedes empezar a probar con otras cosas. Pero vámonos con lo más elemental. Lo que quiero es que le pierdas el miedo y que digas, a ver, lo voy a intentar. ¿Qué materiales necesito? De entrada necesitas algo que se llama primer o imprimador. Esta es una capa que se aplica sobre las miniaturas que tiene una formulación especial que permite que la pintura se adhiera mejor. Si tú pintas, agarras tu pincel y pintas directamente sobre una mini así como la sacas de la caja, es muy probable que la pintura no aguante y se empiece a descarapelar después con el tiempo. Precisamente el primer es para que la pintura se fije en esta capa y después de andar manipulando tus miniaturas o eso no se te anden despintando. Entonces, este material, este primer, el que yo te recomiendo, insisto, para que así como va, ya quiero empezar ahorita, ve a una tlapalería, a una tienda de pinturas Comex, por ejemplo, y pide eso, primer. En general, es pintura gris, una pintura de un tono gris claro. Entonces, pídete un primer gris. Digo, también puedes usar un aerosol blanco o un aerosol negro, pero por lo menos en la Comex me dijeron que solo manejan el primer gris. Entonces yo te recomiendo eso. Además, la lata cuesta como 50 pesos o algo así. No es muy oneroso. Lánzate, te espero aquí. Ve por tu primer gris en Comex o en alguna otra de las marcas que hay en tiendas de pintura como las Sherwin-Williams o no sé qué otras. Cómprate un primer. También puede ser que encuentres en Home Depot, incluso en el Walmart, en la sección de pinturas, cosas por el estilo, con que sea eso, una lata de primer para empezar. Después, necesitas pinturas acrílicas. No voy a recomendarte en este paso ninguna marca en particular. De hecho, mi sugerencia, ve a una papelería grande, tipo Lumen, Davo, tiendas de arte, onda Fantasías Miguel, cualquiera de esas. O alguna otra más o menos grande que tengas en tu comunidad y cómprate unos cuantos colores de la marca Polytech, por ejemplo. Sí, no se escandalicen los modelistas. Son pinturas de calidad muy baja en comparación con las ya de especializadas, pero vaya, estas te pueden costar entre 8 o 10 pesos, yo creo, el frasco. Cómprate unas poquitas nada más, o sea, piensa en una miniatura que quieras pintar, incluso a lo mejor no utilices una de las de tus juegos, sino búscate alguna mono de plástico que tengas del tianguis, cualquier cosa que quieras practicar antes. El punto o lo importante ahorita es que empieces a manejar las herramientas. Por eso te recomiendo, gástate unos 40 pesos en pinturas Polytech. Entonces, lo que quiero ahorita es que empieces, que hagas los primeros pasos. Ya después empiezas a pensar en pinturas de mejor calidad y ahorita lo mencionamos. Pero ve y cómprate 40 pesos de pinturas Polytech, tu primer en Comex. Y después, ¿qué necesitas aparte? Pinceles. Lo mismo, hay herramientas muy buenas, esas las menciono en un rato. Si quieres empezar así de cero y no aventarte un gasto fuerte sin saber si lo vas a hacer bien o no, una recomendación son unos pinceles que venden la tienda La Parisina, que es tienda de telas y manualidades y eso. Venden unos paquetes que traen tres pinceles, aquí los tengo, los estoy viendo. Son de mango negro con una franja roja al final y cuestan 23 pesos, 26 pesos, un paquete con tres. Son pinceles redondos y tienen buenos tamaños como para empezar a trabajar. Entonces, vete por tus pinceles a La Parisina o a lo mejor en alguna otra papelería que tenga cerca y eso. Lo importante es que sí tengan punta. Porque si vas por el juego de acuarelitas del perrito o algunas de esas que venden en las papelerías, que son pinceles que no hacen punta, que son así nada más como las mechas, no te va a servir. Si necesitas algo que medianamente tenga punta. Entonces, en las tiendas de manualidades, en las papelerías grandes y eso, seguro te consigues unos. Insisto, no te vayas ahorita pensando en pinceles caros. Es tu primera miniatura, es tu primer ejercicio. Vete por algo así, sí. Y una recomendación adicional, pero que igual la puedes omitir ahorita porque es un ejercicio básico, es laca o algún barniz en aerosol. Esto va a servir para que protejas tu trabajo una vez terminado, sobre todo si lo vas a estar manipulando pensando en un juego de mesa, pues lo estás moviendo por el tablero y demás. Tiene que tener algo que lo proteja de las manos, sobre todo cuando alguien tiene las manos sudorosas, por ejemplo, o algún desobediente que comió chetos en la mesa y luego agarra tu miniatura. Después de darle un buen manazo, pues con un trapito puedes limpiar los residuos y no te vas a llevar la pintura. Entonces, la recomendación aquí, por ejemplo, hay una laca en aerosol que venden en Lumen que se llama True Film. Es una botella azul, la que es de acabado mate, o una amarilla que es de acabado brillante. Yo en lo personal recomiendo el acabado mate siempre. Y además hay una en Comex también, un aerosol que es mate, un barniz mate así nada más. Este debe costar más caro, igual como unos 60 pesos. Pero tiene muy buena cobertura, es muy parejo y aguanta bien. Pero eso sí, para colores metálicos, por ejemplo, les va a matar el brillo. Pero bueno, ahí están las recomendaciones, los materiales básicos que necesitas. Tu lata de primer, 50 pesos. 40 pesos de pinturas acrílicas. Veintitantos pesos de pinceles y otros 50, 60 pesos de una laca. No te vas a gastar más de 200 pesos en tu material para tu primer ejercicio. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Pintar. Punto. Los consejos que te doy para que empieces es, de entrada, decídete. Y decídete sin miedo. Hazlo seguro. Mucha gente dice, ay, es que yo no sé pintar, yo no sé esto. Y ustedes escucharon que se lo comentaba a todos los mercenarios. Ninguno de ellos tomó una maestría en pintura de miniaturas. Ni siquiera en artes visuales, en nada por el estilo. Ustedes escucharon, Alan es ingeniero petrolero, Johnny es licenciado en informática. Pitayas es diseñador y creo que Necro también. Pero, pues vayan, también yo soy diseñador y en la carrera en ningún semestre llevé pintura de miniaturas 1 y 2. Eso se los aseguro, ningún plan de estudios está. No es una razón para no hacerlo. No lo veas como un impedimento, no tengas miedo, no digas, es que yo no lo sé hacer. El primer paso es pintar. ¡Ay, es que me va a quedar una porquería! Bueno, por eso te estaba diciendo. Utiliza a lo mejor un modelo que sea de los menos relevantes. Ejemplo, si agarras un Zombicide, pues no agarras uno de los héroes, agarra el zombie más feo que haya y utiliza ese para experimentar. Ese es el primer paso. Pinta una cosa. Te va a costar 200 pesos, ya te di la lista, pero ya que te animes, vas a empezar a agarrar soltura. Pero el chiste es que sin miedo, hazlo, decídete, empieza. Ahora, seguramente, si ya tienes la curiosidad, pues te vas a poner a ver videos en YouTube o pedir consejos en grupos en Facebook y demás. Por eso mi recomendación de los materiales ahorita es muy básica, porque te recomiendo que no te guíes por marcas. He visto más de una vez cuando alguien se acerca a preguntar en Facebook, por ejemplo, ¿qué me recomiendan de pinturas? Y pues, obviamente todos salen a decir sus marcas favoritas con las que ellos trabajan mejor, pero ya son pros, ya tienen un rato, entonces te van a decir, Cita del Vallejo, Army Painter, Tamiya, bla, bla, bla, bla, bla. Y si tú nunca te has acercado a esto, pues va a ser confuso, por un lado, porque hay muchas marcas. Y si tú vas a una tienda de modelismo, tienen chingos de frascos de pinturas de distintas marcas y no vas a saber bien a bien por dónde empezar. Por eso te estoy diciendo, cómprate unas Politec baratas nada más para que hagas un ejercicio. Y no te dejes llevar por este rollo que te diga, no, es que las mejores son estas. Y lo mismo con los pinceles. No, es que los mejores pinceles son los Artis Opus o los mejores pinceles son los Serie 7 de Winsor & Newton o los bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No preguntes ahorita eso. Vete por tus pinceles baratos, hazme caso. El chiste, insisto, te estoy hablando a ti que nunca has pintado nada, es que te animes. Y en cuanto ya quieras dar el siguiente paso, ahí puede haber algunos consejos que ahorita yo te voy a mencionar, pero primero empieza como te estoy diciendo, hazme caso. Ahora, lo que he estado mencionando, empieza de poquito. Haz un experimento básico. No quieras aventarte todo de golpe y digas, voy a primear todos los zombies y los voy a pintar toda la piel de una vez a todos. He pasado por ahí, por eso te lo digo. Mejor empieza con uno. Ya que tengas tu método, entonces puedes decir, ok, voy a trabajar de 5 en 5, de 10 en 10 y demás. Pero créanme, por experiencia, si quieren hacer todo de golpe y si dicen, es que si paso muchas de estas miniaturas, les empieza el color y todo, se vuelve abrumador. Yo así empecé con mis Tau. Y a la fecha tengo muchos que empecé y están a medias, porque me desesperé, porque ya estaba yo pintando 30, 40 monitos iguales y pues terminas volviéndote loco. Entonces dije, no, ya la chingada con estos, voy a agarrar otro modelo que sea algo distinto para armar otra miniatura y demás, pero pues me cansé también porque es el mismo esquema de colores, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que no quieras hacer todo de golpe, estás empezando. Y ojo, no estoy hablando ahorita de armar miniaturas. Ahorita te estoy comentando de juegos de mesa que ya traen miniaturas pintadas o a lo mejor un wargame que ya tenga las miniaturas armadas como los de Blood and Plunder. Y también relacionado con esto es no te dejes apantallar, no te abrumes. Lo mismo cuando estás empezando y te pones a buscar tutoriales en YouTube o pones a pedirte consejo, te van a decir, ah, mira aquí esta técnica y mira este otro proceso y mira esta herramienta y mira el aerógrafo y mira que haces así y mira que mezclas y todo y que los colores y las combinaciones y la chingada, y te vas a volver loco, te vas a abrumar. Vete con un primer paso, después buscas, después preguntas. No quieras hacer todo de golpe y abarcar todo tan rápido. Y lo mismo, no pienses en técnicas avanzadas hasta que no tengas un poquito de experiencia. Oye, que me dijeron que el aerógrafo, oye, que el wet blending, oye, que esto, oye, que aquello. No te confundas, no quieras abarcar todo. El chiste es empezar. Si al final de repente dices, oye, esto sí me quedó como si lo hubiera pintado un leñador ciego, lo puedes despintar. En el peor de los casos, y ya estoy hablando así en lo más jodido de lo jodido. siempre se pueden despintar las miniaturas. Acabo de subir un video la semana pasada precisamente de eso, de cómo despintar una miniatura, que ya esté completa y dejarla en ceros. Y es muy simple, es remojándola en líquido de frenos. Y de hecho voy a hacer otro video porque me han recomendado más materiales, entonces quiero hacer hasta una comparativa. Pero el chiste es que puedes deshacer algo que digas, ya le di en la madre a mi miniatura que yo quería de, insisto, Zombicide, los héroes. Les di en la madre, bueno, los puedes despintar, los puedes bañar en líquido de frenos y dejarlos en ceros para empezar otra vez. Pero no te tortures. Algo que mencionaba, por ejemplo, Johnny, es no despintes, conserva tu primer trabajo. Y yo lo tengo ahí todavía, de mis primeras miniaturas de Warhammer. Ahí los tengo, me he resistido a despintarlos, aunque no me gustan ni el trabajo, ni las pinturas que utilicé, ni nada. Voy a guardar por lo menos a la primera unidad que pinté, para recordar cuál es el primer paso que diste, dónde empezó tu camino. Y al rato, que seas mercenario, que seas artista reconocido y que algún desquiciado como yo te invite a participar en un programa, a que compartas tus experiencias, pues siempre vas a poder voltear a esa primera miniatura y decir, ah cabrón, ¿cómo llegué de aquí a acá? Y es que también algo que tienes que tener en cuenta es que siempre, siempre puedes mejorar. Siempre vas a dar un paso hacia adelante cada vez que pintes. Tu mejor miniatura va a ser la que acabas de terminar. Siempre. O sea que cuando pintes otra, te va a quedar mejor que la anterior. Por pura práctica. Conforme vayas practicando, va a mejorar tu manejo de las pinturas, de las consistencias, de los colores, tu pulso con los pinceles y demás. El chiste es que siempre que pintes, mientras practiques, te va a ir quedando mejor. Así que no te desesperes en tu primera miniatura. No quieras que te quede de concurso a la primera. Y no digas, ¡ay, me quedó bien pinche! No, es tu trabajo, es tu esfuerzo. Generalmente, aunque no tengamos experiencia, cuando termines tu primera miniatura, es decir, ¡qué bonita me quedó! Y otros te van a decir, ¡ay, está muy padre! Si se la llevas a un profesional y te toca a alguien mamón, igual te dicen, ¡no, te faltó esto, te faltó aquello, bla, bla, bla, bla! No hagas caso a eso. Siéntete satisfecho tú. Pinta tu gusto y que cuando lo termines la sientas propia. Que sea tu trabajo, tu niño. Y recuerda, siempre vas a poder mejorar. Pero bueno, a ver, pasos. Entonces, ¿cómo le hago? Ok, paso número 1. Primer, que es el que te comenté que vas a comprar en Comex. La imprimación lo vas a ver en español. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Rociarle una capa ligera a la miniatura y dejar que seque. Se recomienda que no le des mucho. Capas suaves. Igual si no cubrió toda la primera, dejas que seque y le das otra capa. Pero no quieras cubrirla completa. No la satures porque le vas a tapar los detalles. Entonces, dale pequeñas rociadas. La vas girando, o sea, le das una rociada, luego la volteas, le das otra rociada, la volteas y dejas que se seque. Como 20 minutos es suficiente, o hasta menos, 10 minutos en algunos casos, dependiendo del ambiente, para que seque y le puedas dar un retoque, digamos. Obviamente, para manipular aerosoles, pues tiene que ser en espacios ventilados. No lo hagas en la sala de tu casa porque corres el riesgo de que te den una chinga de tu tamaño y tú y tus miniaturas salgan volando por la ventana. Salte al patio, pon en un cuarto en la azotea, pon periódicos, etcétera. Evita hacerlo en interiores porque aparte puedes dar un buen pasón inhalando y esas cosas hacen mal a la salud. Pero bueno, primero el primer, aunque suene a pleonasmo. Capas suaves, ligeras, simplemente que cubra. Paso número 2, ya que está seco el primer, los colores base. Ahorita en este ejercicio, en esta primera aproximación a las miniaturas, solo vas a aplicar los colores que necesita la miniatura, sin más. En mi ejemplo del Zombicide, uno de los zombies así callejeros. Le vas a pintar la piel con un tono verde, si te consigues un verde amarillento, perfecto, ahí le pintas la piel. Y luego la ropa, que trae pantalones de mezclilla, de azul. Que trae una camisa, no sé, pincela naranja, blanca o del color que quieras. Los zapatos, cafés y listo. Oye, los ojos, pues bueno, si te quieres aventar, tienes que mojar muy la pura puntita del pincel y darle unos toquecitos en los ojos. Muy, muy poca pintura. ¿Cómo voy a trabajar las pinturas? Bueno, de entrada necesitas una superficie. Si vas a una papelería o alguna tienda de arte y cosas así, venden godets o paletas, que pueden ser circulares, rectangulares y demás, y que tienen estos orificios donde puedes vaciar la pintura para ir a trabajar. Y esto lo necesitas también, no la vas a sacar directo del frasco, o sea, no vas a andar metiendo el pincel al frasco porque también algo muy importante es diluir. Las pinturas tienen una consistencia gruesa. Si tú tomas directo del frasco la pintura, vas a dar capas demasiado gruesas, que va a pasar lo mismo que decía hace un momento. Vas a tapar detalles y se va a ver así como así bodocona, ¿no? O sea, se va a ver mal. Es importante que desde el principio tengas en cuenta que tienes que trabajar con dilución. O sea, ten un frasquito con agua junto a tu godet y vacías un poco de pintura del frasco, no mucha, porque créeme, aunque creas que vas a necesitar mucha, realmente no se necesita bastante. De hecho, la puedes tomar con uno de los mismos pinceles, ponerla ahí, limpiarlo. Tienes que tener otro frasco con agua para estar enjuagando el pincel. Y luego tomas un poco del agua limpia, remojas el pincel y lo mezclas con la pintura que ya está en la paleta, en el godet o en un trozo de plástico, en lo que tú quieras. Le das una mezclada, no mucha agua porque entonces se va a romper la pintura. Nada más unas gotitas, insisto, lo que mezcles en el pincel. La revuelves y ya con esa empiezas a trabajar. Después de revolver, yo recomiendo otra vez, limpia el pincel, sécalo para que no esté muy cargado de pintura. No tienes que remojar, no es una brocha, no estás pintando una pared. Es nada más remojar la punta del pincel en la pintura y empezar a trabajar hasta que ya no pinte, vuelvo a remojar y así. No cargues completo el pincel porque entonces aparte se va a hacer grueso, no va a ser punta y vas a batir todo. Dilúyela poco y aplica capas suaves. Oye, que no está cubriendo bien. Deja que seque y vuelves a pasar. El chiste es utilizar capas delgadas porque así puedes conseguir que el color quede bien sin tapar los detalles. Ahora, un tip que te doy es que trabajes de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mi zombie que estoy pintando tiene sus zapatos rotos, cafés, lo que sea que vas a pintar, y encima está el pantalón. O sea, se ve que el pantalón, una parte cubre uno de los zapatos. Y a la vez, a lo mejor trae una camisa y encima de la camisa un saco. Pero el saco va encima de la piel y lo mismo la camisa va por encima de la piel. Entonces, ¿a qué me refiero de atrás para adelante? Pues así en el orden en el que están las cosas. Vas a pintar primero los zapatos y luego el pantalón. Y en la parte de arriba vas a pintar primero la piel, luego la camisa que está por encima de la piel pero por debajo del saco, luego el pantalón, en el supuesto de que esté así el modelo como me lo estoy imaginando, porque el pantalón también está por debajo del saco pero por encima de la camisa, y al final el saco cubriendo todo. ¿Por qué es mi recomendación así? Porque, por ejemplo, si empiezas por el saco, lo pintas completo, es más probable que a la hora de que quieras pintar la camisa o la piel, vas a ensuciar lo que está arriba, por la herramienta, porque estás aprendiendo y demás. Si tú pintas primero la piel y luego pintas el saco, es más fácil que tengas cuidado con esos detalles y que evites irte al color que ya tienes pintado. Pero a la inversa es más complicado. Así te lo recomiendo. Lo mismo cuando son partes que están por debajo de otras, no sé, el brazo se ve encima del torso o algo, pues es mejor empezar con lo que está abajo, aunque ensucies lo de arriba, y ya luego con más cuidado nada más retocas la parte que está encima. Ese es mi consejo. Trabaja de atrás para adelante. Y por último, recuerda que tienes que limpiar tus pinceles. Ya sea entre cambios de color, que digas, ok, ya acabé el café de los zapatos, voy por el azul del pantalón, enjuaga bien tu pincel. En otro pedazo de tu paleta, de tu godet o de lo que sea, viertes tu pintura azul, la diluyes con agua limpia, por eso te digo, ten un frasco con agua limpia y el agua para enjuagar, y empiezas a trabajar capas delgadas. ¡Y listo! Termina esos colores y ya vas a tener tu zombie. Ahí déjale. Ese es tu ejercicio básico para pintar miniaturas. Aplicar colores base de atrás para adelante, diluyendo bien la pintura y listo. Ese es tu primer trabajo. Para terminar, saca la otra lata que te recomendé que compres, tu laca, y dale una rociada, otra vez, en tu lugar seguro para usar aerosoles, para que lo protejas. Y tan tan. Ese es tu ejercicio básico. Insisto, tu primer miniatura la vas a ver con ojos de amor y vas a decir, qué bonita me quedó. Cuando pintes otra vas a decir, qué chingados estaba pensando. Y así va a ir, pero el chiste es que hagas este primer ejercicio para tomar práctica. Oye, enfermo, pero es que quiero que tenga más... Ok, sí, vamos. Obviamente no vas a dejarlo así porque se ve muy pinche. Ya lo vi. ¿Cómo lo vas a dejar así? Pero sí tienes que practicar antes, por eso insisto, para que vayas adquiriendo soltura, para que empieces a acostumbrarte a manejar la pintura diluida, a utilizar el pincel, a cómo ver que remojándolo poco y manteniendo punta puedes cubrir mejor los detalles. A lo mejor si dices, oye, ya hice esto antes de poner el barniz, ¿sabes qué? Vi que tiene un cinturón y si hago así con poquito la punta ya lo puse. Y los ojitos, como te decía. Y tiene cabello y ya se lo pinté también. Ok, vas bien. Eso es en cuanto a colores base. Pero ahora, ¿qué pasa? Quiero subirle de nivel. Si ya practicaste 2-3 veces y te sientes preparado, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Qué debo hacer para empezar a mejorar mis miniaturas o mi trabajo? Bueno, aquí sí ya vamos a empezar a hablar de otras cosas. La recomendación, ahora sí, es que le inviertas un poco más y empieces a comprar pinturas buenas. Que te consigas a lo mejor unos pinceles de mayor calidad, sobre todo pinceles más finos con los que puedas trabajar detalles, puntas delgaditas. Puedes empezar a practicar técnicas como el pincel seco. A ver, ¿qué es todo esto de lo que estoy hablando? Uno de los primeros puntos para pasar de tu miniatura esa que acabas de pintar, que nada más trae colores bases y se ve plana, hay dos maneras en que puedes hacer esto para que tenga profundidad. La forma más simple, y no quiere decir que sea mala, sino que es sencilla de trabajar, se llama pincel seco. Por ejemplo, regresemos a nuestro zombie. Si quieres seguir practicando con pinturas Politec, va. Pero entonces vamos a necesitar trabajar más de un color. Por ejemplo, los zapatos que son cafés. Entonces vas a ir a tu papelería, insisto, una papelería grande es más recomendable porque es más posible que encuentres dos tonos de café, un café oscuro y un café más claro. Y lo mismo con los azules y los tonos de piel. A lo mejor un azul marino y un azul más claro, un azul medio para la ropa. Si es la camisa y es una camisa, o era un oficinista, era un godines, un zombie godines. Entonces a lo mejor un gris para la ropa y luego un blanco va a ir encima para darle luz. Espérame, sígueme. Y cómprate un verde medio, tipo verde olivo, y tu verde amarillento para la piel del zombie. ¿Qué vamos a hacer? Vas a aplicar todo el proceso de nuevo de los colores base, en el orden, por ejemplo, pero empieza con los colores oscuros. Entonces, el zapato café, pintas el café oscuro, y luego necesitas un pincel adicional. Lo más recomendable es que es un pincel plano, no tan grueso, consigue distintos grosores. Ahí en la Parisina también hay un paquete de pinceles planos que te cuesta más o menos lo mismo que los redondos que ya te compraste. ¿Y cuál es el truco aquí? Vas a vaciar tu pintura clara. O sea, si ya pintaste tu color base de los zapatos café, ahora vas a utilizar el color café claro en otra parte de tu paleta y no lo vas a diluir. Vas a remojar la punta nada más del pincel plano y luego agarra una servilleta, un trapo viejo, lo que sea, y pasa el pincel ahí, como si estuvieras pintando. El chiste es que vas a quitar el exceso de pintura, que ya casi no quede pintura. Y entonces te vas a la miniatura y le vas a cepillar con lo que quedó encima de la zona que trabajaste. Así nada más de atrás para adelante vas a ir cepillando. Y con lo poco de pintura que quedó, va a irle dando un poco de luz. Ya esto, cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que le da mucha profundidad. Se ve bien padre. Y entonces ya te imaginarás lo que sigue. Para el pantalón y el saco, que son azules, el tono oscuro, pintas, y luego le cepillas con el azul claro. A los pinceles planos les vas a dar en la madre. Se les va a acabar la punta, no te preocupes, para eso son pinceles baratos, pues, o sea, son pinceles viejos que vas a ir utilizando para eso. Pero ya que pintaste lo azul, le cepillas el azul claro y entonces la pintura va a quedarse en las partes altas, en los pliegues de la ropa y demás. Y entonces vas a tener una parte oscura y la parte de arriba, por eso es un cepillado suave, no tienes que meterlo, no tienes que forzarlo, sino nada más por donde pase el pincel para que se vea más iluminado. Esta técnica funciona muy bien en ropa, funciona en piel, funciona en accesorios de metal, por ejemplo. Ahí simplemente es ir viendo cómo lo combinas. Por ejemplo, para el metal, puedes pintar negro o un gris oscuro y cepillarle con una pintura plateada. En la marca esta de Politec o similares, hay colores metálicos que se ven presentables, ¿no? Y el chiste es que te la llevas así. El pincel seco funciona muy bien, es una técnica que se me hace muy buena para empezar. Porque como puedes ver, manejando los colores base y luego iluminando con pincel seco, te da unos resultados bastante agradables. Algunas consideraciones respecto a esto. De entrada, yo no recomiendo que hagas pincel seco sobre negro. Esa es la forma más simple de hacerlo, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Muchos te recomiendan, así como para empezar, le das una capa de aerosol negro y ya nada más encima le vas cepillando los colores. Y el resultado puede ser más o menos similar. pero se ve sucio. Si tú nada más cepillas, no sé, un café sobre negro, sí se va a ver la sombra, pero son sombras demasiado dramáticas a negro. Y si tú te fijas en la vida diaria, volteas y ves en tu closet la ropa colgada, que se ven sombras, no se ven sombras negras, se ve la ropa oscura y donde pegue la luz se ve más claro. Pero nunca es negro, ni nunca es blanco la luz. Entonces, si tú trabajas el pincel seco sobre negro, el resultado no es tan agradable. Por eso esta es mi recomendación para subirle un poco de nivel. Utiliza dos colores. Ahora, por ejemplo, algo que puedes hacer si no utilizas, si no consigues los dos tonos en un frasco o si no quieres gastar tanto, es utilizar negro y blanco para mezclar en no mucha proporción. O sea, por ejemplo, si tengo mi tono café para los zapatos o el azul, tomas unas gotas de negro, lo mezclas con la pintura a forma de que se oscurezca, pero no le metas demasiado negro porque entonces se va a ver sucio. Nada más un poco. O lo mismo el blanco. Aclarar, le pones al azul base una mezcla un poco de blanco y ya le aplicas el pincel seco. Y ya con eso puedes tener el resultado. El chiste es que al hacer el pincel seco tú vas a darle luz al trabajo base que hiciste. Una regla es que nunca vas a aplicar pincel seco oscuro sobre un color claro porque se va a ver muy extraño. No es, el pincel seco da luz, no oscurece. Pero ahí tienes ya, cuando empieces a practicar eso en tu miniatura, vas a notar muchísimo la diferencia respecto a esa primera miniatura que hiciste que, dime la verdad, ya se ve horrible. O sea, después de que empezaste a aplicar pincel seco y dices, puta, esto es una basura. Precisamente es lo que te decía. Tu siguiente miniatura va a ser mejor. Pero ahí tienes el recordatorio de cómo empezaste. Al empezar a aplicar pincel seco, te va a dar resultados muy buenos. Y puedes quedarte ahí. Si no tienes la curiosidad de irte más allá, se vale. Con pincel seco vas a obtener resultados bastante vistosos, bastante agradables, que cuando saques ya tus miniaturas van a decir, ¡ah, mira qué chingones te quedaron! Porque lucen bastante bien. Acuérdate nada más, pásale la laca al final, protégelo para que te luzcan bien tus miniaturas y aguanten el uso. Pero con eso, ahí la puedes dejar. Y se va a ver bonito. Vas a tener un juego bien presentable, que va a lucir bastante y te vas a sentir contento de tu trabajo. Oye, enfermo, pero todas mis miniaturas se ven así como polvorientas. Así como que no me encanta ese acabado, así se ve como polvoso. Ah, bienvenido. Entonces quieres dar otro paso. En este caso ya no se aplican las luces con pincel seco, porque efectivamente notarás que siempre se ve ese acabado como polvoso. Es una condición de la herramienta, o sea, así se ve. Oye, pero yo veo las de los que suben en Instagram, que se ven así muy suaves las transiciones y todo. Eso ya es otro trabajo. Y tienes que empezar a pintar con otras ideas. Este ya es un paso avanzado que te recomiendo que te lo lleves con calma. Y ahí sí ya vas a empezar a investigar en tutoriales, pedir consejos y todo. Pero cómo funciona a grandes rasgos este proceso. Tú vas a aplicar tu color base de un tono intermedio, oscuro puede ser, y necesitas manejar el concepto de los washes. Esto puede ser una pintura muy diluida, pero una pintura oscura, para que esa pintura aguada la metas en los recovecos, en las hendiduras de los modelos. Por ejemplo, en ese zombie ya llevas tres zombies, ya pintaste uno normal, color base set, así sin nada, luego tu zombie con pincel seco. Ahora va el zombie, donde vas a pintar el color azul base, oscurillo pero no tan oscuro, y luego vas a utilizar tu color azul base, mezclarlo con negro y luego ponerle mucha agua. No tanto que se vean las partículas de pintura separadas, pero sí que quede bastante aguada y que quede oscura, para que entonces eso lo vas a pasar en donde están los pliegues de la ropa, por ejemplo, y lo dejas que se seque. Y entonces se va a ver oscuro en esas partes y te va a ensuciar seguramente un poco en los otros lados, pero vas a tener ya una diferencia de tonos. Y el siguiente paso es, con tu tono claro o aclarando el tono de azul, igual bien diluida para que no deje muchas marcas, le pasas el pincel con puntita nada más, con mucho cuidado, en las partes altas, en donde se hace el doblez de la ropa, por ejemplo, ahí le pasas el pincel con el tono claro. Y entonces es muy distinto el proceso de pincel seco a aplicar luces con pincel normal, con pincel aguado. Te vas a ir dando cuenta que se ve más bonito. Y ese es el principio para hacerlo que se luzca mejor. Obviamente, mientras más detallado sea el proceso, mientras más diluida esté la pintura para las luces, por ejemplo, si pasas varias veces las capas, empezando por un área amplia y luego te vas finito, cargándole más con pintura, cada vez en menos área, se va a ver una transición más suave. Y ese es el secreto, o ya así si te ponen a ver las miniaturas de los mercenarios, por ejemplo, así trabajan, con dilución le van dando luces con el pincel. Pero aquí ya empezamos a enfrentarnos a un problema. Si tú agarras tus pinturas Politec y las diluyes mucho, lo que les decía es que se empieza a hacer como polvosita, se empieza a romper la pintura. Y ese es el problema de ese tipo de materiales. Aquí ya estás pensando en un paso, en un tercer nivel, donde ya tienes que empezar a comprar material profesional. Ya, ahora sí ya lo necesitas. Porque las pinturas para modelismo están hechas de una forma en que pueden diluirse mejor sin perder calidad, a diferencia de las Politec, de las Vince y de ese tipo de marcas, que si les diluyes demasiado se empiezan a romper. Entonces, para hacer ese tipo de transiciones, de poner luces ya con la pintura más diluida, necesitas pinturas mejores. Y te vas a dar cuenta además de que los acabados son más bonitos, más suaves las pinturas. Las Politec quedan grumosas, aunque las diluyas bien y todo, no quedan perfectas. Digo, sí se puede hacer trabajo muy bueno, y cuando fue el reto de pintando con 200 pesos, ahí te recomiendo le eches un ojo en mi canal, Arturo, por ejemplo, que fue el que presentó el trabajo ganador, pinta con Politec y le quedan increíbles, pero él tiene muchísima experiencia y muchísimos años manejando estos materiales para saber los puntos exactos de la mezcla. Tú estás empezando, es tu tercer miniatura, hazme caso. Empieza a probar con materiales buenos. En cuanto a pinturas, por ejemplo, hay muchas marcas y que hacen distintas cosas que te pueden ayudar. Por ejemplo, para la parte de las sombras, marcas como Vallejo o Citadel, que en este caso es la que más recomiendo, me gustan mucho los washes de Citadel, son pinturas muy aguadas y ya están suficientemente diluidas para que tú, ahí sí, directo del frasco, las aplicas en las hendiduras para tener estas sombras. Y ya para las luces, pues utiliza las pinturas regulares diluyéndolas bien. Las marcas como Vallejo tiene muchas gamas distintas de colores, la Game Color, Model Color, Model Air, Game Color Air y demás. Las Air son para aerógrafo, entonces ignóralas, utiliza la Game Color y la Model Color. Tienen colores bien bonitos para que vayas experimentando. Y ahí sí hay distintas tonalidades, hay no sé cuántos verdes, no sé cuántos azules, rojos y demás, para que puedas darte vuelo con tus pinturas. Otra vez empieza comprando conforme vayas necesitando, no te vuelvas loco. Hay otras marcas, por ejemplo Ronin, que son marcas nacionales más económicas y funcionan bien. Digo, te funcionan mucho mejor que unas Politec. Recomendación personal, a mí no me gustan las Army Painter, la consistencia se me hace demasiado dura, pero bueno, ahí es cuestión de gustos. Pero lo único que sí necesitas es que sean pinturas acrílicas. Hay marcas como Tamiya, que son pinturas con otro tipo de solventes que se utilizan, se necesitan usar thinner especiales, cosas así, y que no son aptas para pintar miniaturas, esas es más para modelismo. Entonces tú vete con las que te digo, pinturas acrílicas, Citadel, Vallejo, Ronin, y que te van a ayudar bastante. Empieza a pensar en unos pinceles, por lo menos un par de mayor calidad, para los detalles sobre todo. Puedes seguir trabajando con tus pinceles de la Parisina para aplicar colores base y ya solamente utilizar los pinceles más finos para los detalles en particulares, para las luces, para los ojos, los accesorios pequeñitos. Y aquí una buena marca, contrario a las pinturas, los Army Painter tiene pinceles muy buenos. Los Citadel son bastante caros. Ahí sí te recomiendo que busques alternativas. En Lumen, por ejemplo, o papelerías de arte, la marca Rodin tiene pinceles finos que no salen tan caros, 50 pesos, 60 pesos, pero esos no te van a durar mucho, eso sí. Si puedes acercarte, por ejemplo, hay una papelería aquí en México que se llama Casa Serra, que son de arte, por ejemplo, en el CNA, en el centro, hay lugares así donde venden. Tienen pinceles de mucha calidad y no salen tan caros. Y bueno, si le quieres invertir ahora sí, si dices, no, es que ya voy en serio, Winsor & Newton Serie 7, por ejemplo, es de lo mejor, Artis Opus, cosas así. Ahí sí, pregúntale a los expertos que te recomienden pincel bueno, duradero y... Porque yo no tengo broncas, a mí ponme tres y con aguacate yo los voy a comprar chingones. Ahí entonces es donde ya empiezas a pensar en materiales de calidad. Pero no deseches los otros. Te digo, te sirven para aplicar bases, para aplicar los washes, cosas así. Ese tipo de trabajo, o sobre todo las pinturas metálicas, por ejemplo, esas les dan en la madre a los pinceles. Entonces no uses tus pinceles finos para aplicar los metálicos o no todo el tiempo. Algo que te recomiendo también mucho es una paleta húmeda. Esta es una herramienta que permite que tus pinturas se mantengan frescas más tiempo, porque seguramente en tu godet ya te diste cuenta que a los minutos de que pusiste la pintura ya se secó. La paleta húmeda precisamente previene esto. Puedes conseguir unas especializadas que salen en una lana pero son muy buenas, o busca en mi canal de YouTube o en cualquier lado en YouTube cómo hacer una paleta húmeda. Con un traste de plástico, un topper, una esponja y papel para hornear, con eso es todo lo que necesitas. Pero bueno, eso chécalo allá. Y como tip adicional, si quieres hacer la prueba, también las pinturas Contrast de Citadel funcionan muy bien para varias cosas, sobre todo piel, pliegues de tela y cosas así. Esas pinturas de una sola pasada, por la formulación que tienen, te van a dar sombras y te van a dejar espacios más iluminados, pero tienen sus asegúnes o tienen sus características en la forma de trabajar. Ahí he subido yo videos, por ejemplo, ya sea en mis noches de pintura o en algunos en mi análisis de cuando empecé a usar las contras, para que veas más o menos cómo funciona. Pero con esto ya tienes para hacer todo un proceso. Acuérdate de tu primera miniatura, la que pintaste con tus primer Comex, tus pinturas Polytech y nada más la que haces. La que aplicaste con pincel seco y si te quisiste aventar a más, ya manejaste luces. Algunos consejos adicionales nada más. Necesitas una buena iluminación para trabajar. No pensemos ahorita en unas lámparas profesionales y eso, pero sí trabaja en un lugar iluminado. Ten recuerda tu agua para enjuagar y tu agua limpia para diluir. Después, algo que a mí me gusta, que te recomiendo, es utilizar diluyentes para acrílicos. Venden en Lumen o también puedes conseguir de la marca de Ronin, por ejemplo, unos diluyentes formulados para las pinturas acrílicas que te permiten diluirlas mejor sin que pierdan calidad, sin perder cohesión. Nada más vas a afectar la consistencia, pero el pigmento va a seguir funcionando hasta un cierto grado de dilución mejor al que te da el agua. Por lo menos así lo siento yo. Muchos de los expertos trabajan con pura agua y les funciona bastante bien, pero ya es cosa de ir cómo vas manejando el material. Y otras herramientas que te sugiero, por ejemplo, son agarraderas para que pongas ahí tus miniaturas y las trabajes. Es más cómodo que trabajarlas sosteniéndolas directamente con la mano. Digo, hay herramientas muy fancies como las agarraderas de Citadel, por ejemplo, que tienen ahí unas pincitas para que agarres las piezas y demás. Pero algo que yo utilizo mucho son corchos, así, corchos de botellas normales, con un tipo de plastilina más o menos que se llama tack, que es un adhesivo reversible, o sea, lo puedes quitar y pegar y no dejar residuos. Y entonces ahí sobre el corcho pongo una bola de tack y pongo encima la miniatura, la trabajo, quito el tack, le retiro cualquier excedente que tenga del tack en la miniatura, con el mismo, una bola de tack puedes irle recogiendo los pedazos y de esta forma trabajas más cómodo. Y aquí lo voy a dejar. Ya no te voy a recomendar más cosas. Lo único que te digo es que empieces. Ya que llegaste al tercer nivel, ahí empieza a buscar tutoriales. O cuando estés por lo menos pensando en pasarte a ese nivel. Recuerda, no te dejes abrumar por todas las técnicas y todo lo que vas a ver. No quieras que tu primer miniatura sea de concurso. Mucha gente se detiene por eso, porque quiere que su primer trabajo sea que salga publicado en una revista o en un concurso nacional de modelismo. Y no es el chiste. El chiste es que hagas tu primer miniatura. Si vas adquiriendo técnica, si te vas clavando, tal vez después vas a salir en un episodio del enfermo cuando yo tenga, no sé, el año que entra, quién sabe. Vas a ser como esos que me dijeron, oye, entrevístame a mí también. Claro que sí. Ahí estarás tú si me dices, yo empecé a pintar con tus consejos que diste en diciembre del 2019 y ahora soy un pinche mercenario bien chingón. Y eso me va a dar mucho gusto. Pero empieza por algo. Recuerda, todos somos mancos. Ese es el lema de la PAM. ¿Por qué? Porque yo puedo sentirme, volteo hace un año lo que empecé a pintar, digo, wow, pinto mucho mejor. Y volteo y veo lo que pintan los mercenarios, veo lo que pinta Alan, Necro, Pitaya, Johnny, digo, soy un pinche manco. Pero a lo mejor el que empieza hoy con sus colores base, voltea y ve las mías y dice, ay, soy un pinche manco porque el enfermo pinta chingón. Y al rato, después de un tiempo, vas a voltearme a ver, vas a decir, mira, ya me quedaron mejor. Y yo te voy a ver a ti y voy a decir, soy un pinche manco. La idea es siempre ir mejorando. Sinceramente espero que tú que tienes juegos de mesa con miniaturas, no estoy pensando en Wargames, insisto, tú que tienes juegos con miniaturas, te animes, des el primer paso. Y si te decides, por favor, platícame. Cualquier duda, pregúntame. Insisto, en mi canal de YouTube he subido varios videos. Ya tienen tiempo y no me gustan porque eran cuando empezaba. Igual para este año hago otros. Pero checa en internet. Acércate, por ejemplo, a la PAM y ahí va a haber gente que siempre te va a asesorar. Y hay miles de tutoriales con gente mucho mejor que yo que te va a explicar bastantes cosas. Pero el chiste es que te animes. Así que, por favor, si te decides, platícame, cuéntame y también compárteme cómo vas mejorando. ¡wow! No esperaba llevarme tanto tiempo con esto, pero creo que me emocioné compartiendo. En serio, espero que te animes a pintar. Y cualquier duda en la que yo pueda ayudarte, con gusto, ya sabes, ahí en Instagram, en Facebook y lo demás. Checa los videos, insisto, que tengo yo. Y también puedes ver los de muchos de mis amigos o otros profesionales que son bastante buenos para esto. Y ahora ya para acabar, mi recomendación de la semana. Hoy les voy a hablar del Star Wars Legion. Precisamente es un juego que trae miniaturas. En este caso tienes que armar, pero hoy no hablamos de armado de miniaturas. Pero bueno, es un juego que está muy padre para fans de Star Wars, de entrada por las miniaturas. Tengo aquí mis Clone Troopers, por ejemplo. Yo tengo el starter de Clone Wars. Y son miniaturas muy bonitas, con un gran nivel de detalle. Sí, tienes que ensamblarlas, entonces implica un poquito de trabajo en eso. Pero están muy, muy chulas. Simplemente por las miniaturas vale la pena. Pero el juego, además, es un wargame de pocas miniaturas. No es necesario jugar con muchas. Puedes jugar versiones, batallas tipo skirmish con pocos modelos. Simplemente con lo que trae el starter, por ejemplo. Y el sistema es interesante. Debo confesar que aún no lo he jugado porque no he tenido tiempo entre mil cosas. Pero ya leí las reglas, he estado viendo cómo funciona. Y es muy sencillo. Me parece que es un juego amigable. Se utilizan cartas para dar instrucciones a los comandantes de las unidades. Bueno, a los comandantes de tu ejército, y a la vez los comandantes les dan las instrucciones a las unidades para mover, para disparar, y se tiran dados para resolver los disparos, como en cualquier wargame. Pero esta modalidad de las cartas de instrucciones se me hace interesante porque tienes que administrar muy bien tu estrategia, de dónde vas a ir moviendo a quién, cómo vas a ir reaccionando y demás. Entonces, Star Wars Legion es un juego que vale tanto por el aspecto visual para coleccionistas de Star Wars como un buen wargame para empezar. Si no quieres aventarte un wargame monstruoso tipo Warhammer, este es una alternativa muy buena para tener pocas miniaturas, para adentrarte en este mundo, que además hay muchas expansiones con modelos muy bonitos. Ahorita apenas está saliendo lo de Clone Wars aquí en México, pero existe la caja de inicio de la trilogía clásica, Darth Vader, Luke, Rebeldes contra Imperio y demás. Y hay cajas con Stormtroopers, cajas con soldados rebeldes, hay algunos vehículos. Obviamente están los héroes, y por el lado de los rebeldes tienes a Leia, Chewbacca, Han. Del lado del Imperio está Vader, el Emperador, está Boba Fett, están distintos comandantes imperiales y demás. Valen mucho la pena los puros modelos, pero además el juego tiene muy buena pinta. Yo estoy terminando de pintar mis clones. De hecho, si ven mis noches de pintura, ahí estoy trabajando en ellos. Ya casi termino una unidad, por lo menos. Se pintan muy rápido con las contrast, por cierto. Voy a subir un video al respecto. Pero en fin, es mi recomendación de la semana. Star Wars Legion. Valen mucho la pena las miniaturas. Son bastante bonitas. Y el wargame está muy interesante. Y recuerden que gracias al patrocinio de Red Queen, este mes tienen descuento en toda la tienda, sobre todo si quieren comprar Legion y sus expansiones. Tienen el 5% de descuento utilizando su tienda en línea, el cupón enfermo-por-star-wars, o pueden ir directo con Julián y decirle: oye, lo escuché con el enfermo, quiero mi descuento. Aprovechen para Legion y los otros juegos de Star Wars que he recomendado este mes. Tienen hasta el 6 de enero, así que acuérdense, pueden decirle a Santa o pueden decirle a los Santos Reyes para que tengan, para hacerse de sus bonitas miniaturas y empezar a jugar Star Wars Legion. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que lo que estuve compartiendo aquí te sea de utilidad. Ahí platícame en los comentarios si te decides, si tienes dudas. Recuerda también, estoy en Facebook, en Instagram. Puedes buscarme en mis redes sociales. Ver mi canal de YouTube para que algunos tips, algunos tutoriales al respecto. Y déjame los comentarios aquí en el programa. Si sabes de alguien que esto le sirva, compárteselo. Y no olvides regalarme un me gusta si te gusta esto y suscribirte. Gracias una vez más y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.